bisabuelo pescando, mi abuelo pescando, mi papá pescando, yo pescando, y hoy mi hijo no pesca porque yo dije, no, ya el río no da para más, el río no da para más, mi hijo lo tengo estudiando una técnica y que se capacite y a ver si le va a mejorar a él. Y los cambios de la pesca es que anteriormente salía mucho pescado, mucha cantidad de pescado, pero se pescaban otras mallas. Otra malla, o sea, hoy estamos en un 17 centímetros de malla y antes se pescaba un 19 centímetros, o 20 también, malla mucho más grande. ¿Qué pasa? Vos agarrabas boba de 4 o 5 kilos, y surubí, dorado, pescado grande, sábalo de 5 o 6 kilos. ¿Qué pasó? La gran demanda de pescado que hubo, las grandes exportaciones, empezaron a hacer que el pescador achique la malla. ¿Por qué? Porque abarataron los precios. Y bueno, ya con 10 pescados, 20 no te alcanzaba. Entonces se fueron achicando las mallas para vender más cantidad de pescado. Siempre el puente lo que tiene es que afecta mucho al medio ambiente en realidad. En general. ¿Por qué? Porque cortó lagunas, cortó zanjones donde se perdía el pescado. Que después de que no solo cortó, sino que vino el propietario de las vacas y cerró la laguna, le mandó máquina a la. A donde era el lugar de laguna, mandó máquina, hizo calle para andar en auto. ¿Y eso qué hacen? Destrozan el medio ambiente, están destrozando toda nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque hoy, antes cuidaban la vaca con caballo, ahora la cuidan con cuatriciclo. En la isla. Claro, hicieron todos los lugares donde había laguna, zanjones, todo, taparon todo con máquina y hicieron para llegar al puesto. Por ejemplo, tienen el puesto del puente a lo mejor 1 kilómetro, hicieron toda una calle para llegar al puesto Sí, donde tienen claro. con la chata 4x4. Y le sacó Y el agua, después, ¿cierto? no, después la culpabilidad de toda la operación la tiene el pescador también.